a viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es miércoles 2 de octubre, segunda marcha federal universitaria, son las 10:02 de la mañana, está soleado en Buenos Aires y tenemos 16 grados. Oh, pero qué informe sintético y preciso. Bueno, más allá de la temperatura del sol, de la luna, etcétera, bueno, en todo el país se está preparando esta marcha que esperamos y necesitamos que sea sumamente nutrida, sumamente ruidosa, porque, bueno, lo que está en juego es la educación pública. Y vamos a charlar de eso también, por supuesto, en este Enredando, ¿no, querida Úrsula? Así es, no dijimos quiénes estamos, quiénes somos y desde dónde transmitimos. Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso, hay que girar a la izquierda del IMPA. Ah, por Ciudad la escalera Aires, a la izquierda. Por la escalera a la izquierda. Perfecto. Y llegamos acá y nos encontramos con el super estudio. Y detrás de los cristales están nuestros compañeros técnicos, operadores. Saludos a María, que siempre nos escucha. Saludos a María. ¿Estás acompañado, Chino, vos ahí, en los controles? Está el polaco, pero no quiere hablar. Bueno, perdónalo. Es el sol, es el fenómeno del sol que viene desde la cordillera, que lo tiene... Son cosas de gente de Polonia. ¿Viste? Cosas que cosas de polacos. Pero no hemos comentado de qué va este programa, estimado. En primerísimo lugar... Y antes, un poquito, 5 minutos antes de lo habitual nuestro, vamos a comunicarnos con... Nos vamos a comunicar con Guillermo Folguera, que, bueno, adelantamos un poquito porque tiene otro compromiso, pero igual se copó a hablar un ratito con nosotros. Seguramente le preguntemos sobre la universidad, porque él es profe de la UBA y se ha formado ahí, tengo entendido. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de los incendios. Estuvo viajando un poquito por el país, así que seguramente también nos cuente un poco de eso. Maravilloso. Después, pegadito al compañero Guillermo, vamos a comunicarnos con Jujuy. Se imaginarán por qué. Vamos a charlar con una compañera, Cecilia, que está ahí en la organización de este 37 encuentro que ya está 11, 12 y 13 de octubre. Así que pasadita a las 10:30 estaremos con la compañera. A las 10:55. Vamos a hablar con un compa de AGD UBA, sobre justamente la segunda marcha federal universitaria. Sí, este compañero, sí, es secretario adjunto. Y bueno, Leandro, vamos a hablar con Leandro. Y bueno, obviamente nos va a comentar un poco la situación, porque han salido tantas mentiras acerca de, bueno, todos habremos escuchado, sí, que dicen que hay un 35% de extranjeros en la... Y que los docentes trabajamos ad honorem. Bueno, pueden trabajar ad honorem, pero no comen ad honorem. Sí, claro, pero ad honorem no comemos, ni viajamos, ni nos vestimos, ni alimentamos a nuestra familia. Después vamos a charlar, nos toca la columna gremial y vamos a charlar con Eva de Banda de Comercio y ella nos va a traer una buena noticia. porque han conseguido una, no es reincorporación, uno de sus compañeros de, bueno, la conocidísima empresa Día, lo mandó a otra sucursal lejanísima, que está fuera de capital, por lo tanto, trastocaba sus proyectos de presentarse como delegado. Por eso la empresa, en complicidad con el sindicato de comercio, no podemos dejar de decirlo, bueno, ellos apelaron, han peleado, y esa es la buena noticia que nos trae Eva de Banda de Comercio. Y por último, hay una actividad muy linda, ¿no es cierto? Sí, así es. Vamos a hablar un ratito con Nico de Anred sobre una muestra, ¿verdad? Ojos que sí la ven, que la hemos visto por allí, por allá, pero esta vez va a ser en la Facultad de Sociales, y la Red de Medios Alternativos va también participar de esta muestra, y se va a hacer una charla, paneles con compañeras y compañeras de otras redes también, además de la nuestra RMA. Va a haber compañeros de Farco, de Amar y otros. Y va a ser este viernes a partir de las 18 horas. A partir de 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente. Bien, bueno, habiendo dicho todo esto, vamos un separador, así hablamos con Guillermo después. ¿Les parece? Sí, cómo no. No te voy a contradecir. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Hola amigas y amigos de Buenos Aires, queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en fastline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Sí, tú me pierdes de vista entre los cauces de los ríos y los valles. Sí, me muevo muy deprisa y el colibrí bebe una flor en medio instante. Y el sol me viene a despertar y un mate me prepararé. La música me tiene ahí y yo presa en mi libertad. Si tu sonrisa llega aquí, se alegrará la soledad y un canto le susurraré de todo lo que sé de ti. Eterno está siempre en mi corazón, tan tierna es tu mirada en mí. Tu amor es la felicidad, me gusta que me haga reír. No quisiera hacerte llorar, nada sé de mi porvenir. Entregada estoy a la mar y siempre habitarás en mí. Destino que era que tú y yo amémonos con toda paz. La vida es larga, ya lo ves, es un milagro el existir. La magia nos empapará en donde sea siempre. Que tú lo quieras, yo estaré. No tenemos por qué sufrir. Volvimos a este primer bloque del Enredando las Mañanas, martes 2 de octubre, son las 10:10, y deberíamos tener del otro lado de la línea Guillermo Folguera. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, no queríamos empezar esta mini charla o esta columna sin pedirte algunas palabras sobre el día de hoy, ¿no? Algo está pasando. Silencio de radio. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ahora sí. Decía que es un día fuerte, que es un día que de algunos medios intentan levantar como que es solo un tema universitario. Yo creo que lo que está en juego es en general la educación pública, ¿no? En todos sus niveles e instancias. Y bueno, esperemos que sea una respuesta parecida a la de otra vez, que fue una marcha muy conmovedora. Así que en un ratito nos vamos acá para el centro y ojalá que haya una respuesta federal también, ¿no? En todo largo y ancho del país. No sé ustedes cómo lo están viviendo el día. Y bueno, lo que pasa es que depende, uno lo vive desde varios lugares, porque lo vivís como laburante de la universidad, pero también lo vivís desde la pata de comunicación, ¿no? A mí me parece que es muy movilizante pensar que todo el grupo de estudiantes secundarios también va a participar, que va a ser, digamos, multisectorial. Por lo menos en la universidad donde yo trabajo, personal no docente se organizó también para participar, para digamos, coordinar toda la parte de seguridad, de traslados y demás. Así que me parece que va a ser masiva y que ojalá se replique en otros lugares del país. Se están organizando, sí, en muchos lugares. Es súper necesario que sea bien federal, ¿no? Y que se puedan derribar ciertos mitos también. Me parece que hay mucho mito dando vueltas sobre el rol de los laburantes de la universidad, que son, digamos, pescado podrido y que distan bastante de lo que significa ser trabajador de la educación y, bueno, por supuesto, los trabajadores no docentes, ¿no? Y del rol de las universidades, porque hay mucho desprestigio también de las universidades que se han ido abriendo en principalmente en el conurbano y demás. Y la verdad es que quienes laburamos ahí sabemos no solamente el espacio que ocupa la universidad en la vida de esa comunidad, sino también en la cantidad de actividades y de principalmente actividades de extensión y también del uso que de los lugares de la universidad hace la comunidad o los vecinos y las vecinas del barrio. Entonces me parece que es una visión muy sesgada y que tiene este discurso de que quienes laburamos en la universidad tenemos alguna cuestión como de privilegios, con esta cuestión que no, que hay gente que va ad honorem y demás, como de minimizar el rol de una universidad que tanto costó recuperar después de la dictadura, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha sido una de las cosas comunicacionales más exitosas del gobierno. El gobierno tiene como única función achicar todo lo que sea del Estado que provea algún rasgo de equidad social. Lo hace en todos los ámbitos, lo hace con los temas de educación, pero también con términos de derechos laborales, con temas obviamente ambientales. Y en eso iba poniendo mantos de duda comunicacionalmente, obviamente con cajas de amplificación muy fuertes, como, no sé, Infobae, Clarín y La Nación. Toda la discusión, o bien que los docentes somos vagos, o bien que las universidades del conurbano son prescindibles, todo eso aparece después y aparece obviamente para intentar cementar eso. Cualquiera que tiene contacto con, o bien con esas universidades, o bien con la dinámica de la escuela y la universidad pública, se sabe la importancia que tiene. Lo que sí yo reconozco, y esto, bueno, si quieren, así hacemos el puente con lo otro, es que todos los años anteriores, porque ojalá el problema hubiera empezado en diciembre, han dejado una situación muy, muy seria, muy, muy degradada, en salarios, en instituciones, inclusive también en proyectos. Ustedes saben que una de mis obsesiones tiene que ver con que la educación no sea para las corporaciones, y la verdad que a mí me deja muchísimo que dudar los años anteriores. Pero bueno, eso no quita que hoy nos tenemos que encontrar y en esa diversidad tratar de pensar qué tipo de país queremos. Sí, sí, tal cual. No, además que, digamos, la docencia o la educación y la salud siempre fueron áreas muy golpeadas, no solamente desde condiciones salariales, sino también desde condiciones de trabajo, ¿no? Son áreas de mucha labilidad y a su vez también de muchas cuestiones que son contradictorias, como esto que vos marcás, ¿no? y que además los cambios institucionales que fueron haciendo no fueron revertidos, digamos. En el caso de la universidad hay un cambio institucional que se da en la década del 90 durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, que la verdad es que en los años posteriores no solo no se revirtió, sino que lo intentaron vestir de algo que no era. Los convenios público-privados, ¿no?, que los arma Menem, un poco tratando de plantearle a las universidades, ustedes tienen que buscar sus propios recursos y los tienen que hacer a partir de convenios con empresas. En los años siguientes, digamos, y acá doy nombres para que se entienda, Filmus, Alvarez, etcétera, lo intentaron poner como algo positivo. Y es la otra cara de esto, porque es poner a la escuela pública, a la universidad pública, al servicio de las multinacionales, de las corporaciones, digamos. No sé, yo estoy en una facultad trabajando en las exactas naturales de la UBA, que en plena pandemia tenía un acuerdo con Shell, yo me acuerdo, todos con barbijo, y uno dice, pero ¿por qué la facultad de exactas naturales le tiene que proveer a Shell? En este caso eran investigadores, o ¿por qué la Universidad Nacional del Litoral tiene que hacer con CONICET el trigo HB4 que después queda para Bioceres? ¿O por qué? Digamos, y entonces, yo creo que ahí hay una cuestión de fondo, y ahí creo que ha sido una cuestión muy exitosa de Milei, pero también de los grupos anteriores económicos, de no intentar y bloquear dar esa discusión, ¿no? Y esa discusión tiene mucho que ver, por ejemplo, con que 2/3 de la población hoy está cerca o en la pobreza, sí. pero es evidentemente cuestiones estructurales que se abren para fundamentales para discutir. Efectivamente, estoy pensando en los jubilados, que bueno, se peleó tanto porque no ocurriera el veto a una ley que la verdad que es una ley también era una ley de miseria que finalmente fue vetada, pero este gobierno tan de derecha nos ponen en ese tipo de pelea, ¿no? Pero por eso, como decís vos, en función de la fuerza que haya, en algún momento vamos a tener que discutir más en serio todas estas situaciones. Y conectar, ¿no? Eso también es fundamental, conectar y, por ejemplo, no sé, entender que los temas ambientales y el RIGI y el achicamiento del Estado y la destrucción de la salud o de la educación, son lo mismo. En el fondo estamos hablando de lo mismo y estamos hablando de explicar cómo es. El otro día seguía una discusión que realmente me da vergüenza ajena en torno a si las mediciones de 1975 habían sido hechas con los mismos criterios de ahora para explicar de por ciento de pobres al 55. La verdad que si nos quedamos discutiendo los datos técnicos, aun cuando esté subestimado de ese 5% y supongamos que 10%, digamos, dupliquémoslo, estamos hablando de una historia calamitosa en los últimos 50 años, una historia que necesita ser revertida, que mucho tuvieron que ver los militares, evidentemente, y un proyecto que se puso a sangre, pero donde gran parte de lo que vino después se hizo en nombre de la democracia. Entonces, digamos, es evidente que hay que dar algún tipo de vuelta de tuerca, y así como yo creo que Milei no se le puede decir que está loco, creo que es un error conceptual, que tiene muy claro, a partir de poner ahí a Caputo nombra a su vez a un ex Chicago Boy, digo, está muy claro lo que vinieron a hacer, me parece que de nuestro lado requerimos también dar vuelta a la tortilla. Sí, te escuchábamos y pensábamos también que en realidad este debate y la discusión por qué universidad queremos también, digamos, viene hace unos cuantos años sobre la mesa y algunos referentes de la ciencia nacional lo plantearon muy claramente, pienso en Oscar Barsasky, por ejemplo, ¿no? Que a posteriori ese debate también quedó trunco y Barsasky en un buen periodo de tiempo fue leído bastante de nicho, pero no fue puesto en discusión de manera más amplia en el contexto, si se quiere, académico o universitario, ¿no? Tal cual, está buenísima la referencia a Barsasky, también Rolando García, ¿no? Fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, era un tema, y ahí se entiende también la noche de los bastones largos, se entiende echar, ¿no?, por parte del gobierno de Onganía, tratar de echar a un montón de investigadores y después, obviamente, las diferentes intervenciones en la década del 70. Eso, yo creo que hay que darle también una actualidad fuerte, porque creo que esas discusiones estaban basadas muchas veces en un desarrollismo que hoy merece ser actualizado. Creo que los últimos 50 años revirtió mucho justamente por todo lo que significó la estructura neoliberal, y cuando uno lee a qué entendían por desarrollo del país en esa época, hoy los escucho a muchos de esos voceros y están diciendo algo distinto, parece ser simplemente tonelada de exportación y no mercado interno. Pero sin lugar a duda, Varsavsky, Rolando García, bueno, Sábato, digo, con acuerdos y diferencias, creo que efectivamente plantearon mucho de las cosas que hay que recuperar en estos días. Y hablando de esto de comunidades y demás, en realidad te llamábamos para hablar, bueno, por un lado un poquito qué habías visto en estos viajes que estuviste haciendo, pero también, y como referencia al último libro que sacaste con Paula, estábamos reflexionando sobre la idea, esta idea de comunidad que plantean ustedes, de comunidad como algo que liga, que nos gustó mucho esa metáfora porque es una metáfora hasta casi se diría culinaria, digamos. Las mujeres de mi familia decían, ¿con qué ligas? ¿Con qué ligas tal cosa? ¿Con qué ligas tal otra? Y en esta clave pensar un poco, bueno, los incendios que tuvimos en Córdoba, y justamente estas acciones concretas para romper aquello que liga, ¿no? 10 días voy a estar en Córdoba, así que después, respecto a la situación de Córdoba, si quieren, lo podemos hablar. Voy a tratar de entender un poquito más las causas locales, ¿no? Uh-huh. Que se dieron en este incendio, porque escuché un par de diferencias que no, acá a la distancia no me animo, ni me animo a plantear. Pero en Córdoba, en todo caso, más allá de alguna institución por discutir el rol que tuvo, y aparecen los factores de siempre, ¿no? Aparece obviamente una falta de financiamiento para todos los sectores que encargados de prevenir y mitigar los incendios, muy notable. Una persecución judicial a las propias brigadas, fue muy impresionante, ¿no? Cuando arrestaron a Lolo, digo, la preocupación de la justicia cordobesa en quién está tratando de resolver los incendios, porque además el rol impactante, yo creo que es un ejemplo, las brigadas cordobesas en este sentido como organización social, y creo que el poder lo sabe, creo que el poder sabe perfectamente qué pasa cuando una comunidad se organiza en este caso, que además no solo han ayudado a la situación de Córdoba, sino que las brigadas han asesorado otras brigadas en el país realmente para sacarse el sombrero, y después situaciones que vienen más generales, que también ahí es un tema que a lo personal me molesta mucho, porque digo, cuando vos reventás los bosques nativos, cuando vos reventás el ecosistema nativo, a vos te queda un ecosistema muy frágil, y muy cualquier llama que se empiece es muy difícil de apagarla. Eso lo vimos en un montón de lados, lo vimos por ejemplo en Corrientes cuando se perdió cerca del 10% de la superficie a costa de las forestales. Entonces, y ahí hay mucha gente que mira para otro lado como que no tuviera nada que ver, y creo que es fundamental. Y después, bueno, una crisis climática que promueve este tipo de escenario, y que lo que se vaticina es que esto va a ser un verano muy largo en Argentina y muy seco. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo en términos de prevención? La respuesta parece que nada. No. Bueno, eso respecto al mapa. No sé si quieren que les cuente respecto a los otros dos viajes que hice hace poquito. Sí, sí, dale. Sí, uno fue a Chubut, quedé muy impactado. Ahí visitamos, tuvimos 8 encuentros con colectivos y comunidades, desde comunidades mapuche, asambleas territoriales, reuniones en las universidades. La excusa muchas veces es este libro, ¿no? Veneno. Que efectivamente la unidad política que estamos promoviendo ahí tiene que ver con la comunidad, con los tejidos comunitarios, y bajo la cuestión de que la comunidad tiene que ver con lo común. Si no hay agua, si no hay tierra, si no hay aire, si no hay alimento, verdaderamente alimento, no un comestible, si no hay vivienda, no hay comunidad. Entonces todo eso aparece en juego. Y estuvimos ahí en Trevelin, en Esquel, en Madryn, entre Lewy y en Rawson, y también acompañando a mucha gente judicializada de esas comunidades. Y ahí de vuelta, el poder tremendamente preocupado con cualquier forma de organización y resistencia, ¿no? La verdad que muy impactante, también siguiendo el juicio reciente a la comunidad mapuche. Ahí hay un escenario, una sopa ahí que se está gestando, que si a mí me preguntan, veo a un poder que está tratando todo el tiempo de apagar las pequeñas, esas no las llamas de los incendios, sino las llamitas de las comunidades que se van organizando, pero a su vez en donde hemos estado hay colectivos que se están multiplicando. Eso también es muy importante entender. y no sé, la asamblea de Trevelin, que ya durante un tiempo había estado más apaciguada, se está organizando, y uno va a Trelew y Rawson, y a pesar de que los compañeros y compañeras los muelen a palos y los judicializan, están reunidos, acompañándose. Digo, yo creo que todo eso es muy conmovedor. Y lo mismo, llegué hace dos días de la costa bonaerense junto con Paula Blois, y ahí estuvimos en Mar del Plata, en Necochea y en Balcarce también. Ahí tuvimos una reunión con Virginia Paricio por el tema del INTA y el estudio, ahí se me fue el nombre. Sprint. Sprint, gracias. El Sprint, y bueno, una reunión muy importante. ¿A qué voy con todo este recorrido? Que es momento, la gente que está escuchando, de hacer algo, ¿no? Del cualquier tejido comunitario que promueva, no parece que tuviéramos un ancho de espada claro, sí que la organización comunitaria es la salida en este momento tan complejo. Buenísimo. Bueno, Guillermo, no queremos abusar más de tu tiempo, porque sabemos que tenés otra actividad y que te hemos robado de esa actividad para que hablaras con nosotros. Bueno, te mandamos un abrazo y, bueno, hoy es encontrarse en la Plaza Congreso, ¿no? Sí, nos vemos ahí, y la confianza. Mira, la otra actividad es con gente de la Universidad de Avellaneda. Y también de vuelta a eso, ¿no? Tratando de rearmar e hilvanar tejido. Yo les agradezco un montón el laburo, más que nunca generar otras formas de periodismo y de comunicación es fundamental, así que gracias por lo que hacen, y siempre es un placer hablar con ustedes. Igualmente, te mandamos un abrazo. Enorme abrazo, gracias. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Este 11, 12 y 13 de octubre, hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diverses, somos plurinacionales. Somos miles, miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení a invitar a una compañera, amiga, amigo, compañera. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrar todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todos. Vení, te esperamos. Que me dé placer, más calore tanto. Quiero besuquearte el viernes, clavarte los dientes en tu cuello blando. Nunca sospeché que al verte yo iba a estar pendiente de tus ojos claros. Tú me pones impaciente y voy a proponerte un invierno largo. Ven a escucharme a cada siesta y ven a mi ventana, fuma tu tabaco. Ven y enciéndeme la mecha, ven a mi vereda, toma más de amargo. Thank you. placer, me acalore tanto. Quiero besuquearte el viernes, clavarte los dientes en tu cuello blando. Nunca sospeché que al verte yo iba tan pendiente de tus ojos claros. Tú me pones impaciente y voy a proponerte un invierno largo. Ven a cuchillarme a cada siesta y ven a mi ventana, fuma tu tabaco. Ven y enciéndeme la mecha, ven a mi vereda, toma mate amargo. Ven y dame lo que quieras, pero no. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Usos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo sería? Bueno, seguimos en esta Enredando las Mañanas, en nuestro segundo bloque, y como les habíamos prometido, vamos a intentar tener una comunicación con Jujuy. ¿Por qué con Jujuy? Porque se nos viene, ya tenemos el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travesti, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Y para ello queríamos comunicarnos con Cecilia, que ella es de la comisión organizadora. Primero que nada, estimada Cecilia, ¿estás allí? Muy buenos días, compañeras. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, acá estamos. Maravilloso. Sí, como bien dijiste. Sí, acá estamos. Hoy me imagino cuán atareada estarán, porque ya estamos a 2 de octubre. A 2 de octubre, sí. Atareadas, ansiosas, con muchísimas expectativas de este 37 encuentro que se va a realizar, bueno, en nuestra provincia, así que, y en un contexto muy muy difícil para nuestro país, para nuestro pueblo, que bueno, que está avasallado por muchas cosas, ¿no? Así es. Lo que desde acá, desde la distancia, uno se imagina es que este encuentro va a ser en ese lugar geográfico que hace pocos meses atrás salió a las calles con el jujeñazo, ¿no? Y esa es la visión que uno tiene desde lejos. ¿Cómo lo viven ustedes ahí mismo? Sí, nosotras entendemos esto, ¿no? Cuando el año pasado se pronuncia nuestra sede, consideramos, digamos, que la lucha jujeña se encarnizó en todos los territorios. Y por eso hoy se decidió, digamos, y por eso estamos ya a días del encuentro acá. Nuestra provincia, nuestro pueblo jujeño es un pueblo de mucha lucha. Y bueno, el año pasado fuimos atravesados por muchas cosas. Y si bien el año pasado se habla mucho de esto del jujeñazo, de toda la represión que se ha vivido, pero ya hace varios años atrás venimos en nuestra provincia con muchas persecuciones, armados de causas, a todo aquel que se organiza, aquella que se organiza, ¿no? Así que inclusive, ¿no?, en el contexto de femicidios, nuestra provincia tiene uno de los índices más altos, digamos, de femicidio, de violencia de género, a pesar que tenemos una ley que se ganó gracias a la pueblada, digamos, que se lleva el nombre de Yara, digamos. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas, hemos sido también, si hablamos mucho de lo que hoy se vive en otras provincias, como es Buenos Aires, digamos, acá se vivió el año pasado, fuimos laboratorio de todas estas políticas de represivas, ¿no? Efectivamente, el jujeñazo y la pelea contra esa constitución inconstitucional era un ensayo general para lo que vino para el conjunto del país después. Por eso miramos, bueno, con cariño, porque ustedes tienen en sus brazos y en sus piernas, digamos, una cantidad de experiencias. Y contanos, Cecilia, este encuentro en Jujuy, ¿qué características especiales va a tener? Como siempre, ¿no? Jujuy, no, mira, por ejemplo, si bien hay un cronograma desde, como siempre, desde el 37 Encuentro Plurinacional, cuando empieza, que empieza el 11 de octubre, 12 y 13 de octubre, con muchas trabas, pero se está logrando, digamos, tener los espacios ya de esta semana. Seguramente ya ha llegado a organizaciones de otras provincias, el lugar de las escuelas que donde van a estar ubicadas, se hizo mucho trabajo desde el año pasado, ya se viene con esta comisión poniendo la cuerpa, digamos, para recibir a miles y miles de mujeres y disidencias. Y bueno, acá con nuestra característica, ¿no? Creo que somos jujeña y queremos darle toda la importancia de la territorialidad. No nos olvidemos esto, el jujeñazo es por la lucha también de nuestros hermanos y hermanas de los territorios que estaban defendiendo y que siguen aún defendiendo, ¿no? Eso, y después, bueno, es 12 de octubre. Muchos hablan de no es un día de festejo, ya hace varios años de nuestras comunidades se hace lo que ya inició, digamos, dentro de la provincia desde ayer, primero de octubre, la marcha del agua. Entonces estaría llegando en uno de los días del encuentro. Es una marcha que todos los años le hacen, ya hace 10 años ya vienen sosteniendo esta marcha por la lucha del agua, que el agua nos atraviesa todo, ¿no? Creo que es un recurso muy importante, imprescindible, digamos, es un recurso natural y que hoy está siendo explotado por grandes empresas. Entonces va a haber esa marcha que va a estar llegando, que ya ayer salió, digamos, de lo que es la Quiaca. Así que bueno, nosotras tenemos un contexto variado, ¿no? Porque también somos un pueblo del que mucha lucha, pero también es un pueblo muy conservador, y tenemos acá en Jujuy, ya empezó, octubre es el mes de la Virgen acá, entonces tenemos el festejo del otro lado, pero tenemos, y también, ¿no? En esa fecha se está haciendo una expo, donde muy grandes empresarios de la provincia, los más grandes empresarios, hacen toda una exposición en un lugar, y justo son esas fechas que tenemos el encuentro. Así que bueno, ese es todo el abanico nutrido, de cosas. Va a estar nutrido todo. De todo. Por eso la importancia, ¿no? De convocar esto, ¿no? Lo que vos dijiste, esto creo que nos hace falta muchísimo, encontrarnos, abrazarnos, seguir alimentándonos, porque sabemos que muchos estamos golpeados. Nosotras tenemos compañeros, compañeras que siguen estando con causa, digamos, y la causa sigue avanzando acá. Tememos por eso, hay desalojos, el sábado hubo una víctima más de femicidio, sabemos que hay un gobierno con recorte a lo que es la perspectiva de género y discursos comentando odio, digamos. Entonces nos está atravesando toda la realidad a días, ¿no? Nosotros decíamos este femicidio que nos ha pasado el fin de semana es a días del 37 encuentro, ¿no? Como nos eriza la piel, así que es un escenario difícil. Sí. Así que, bueno, pero también ansiosos, como te decía al principio, de esperar y también contagiadas, porque sabemos que muchas mujeres, muchas hermanas, nosotros somos de los barrios, no han podido participar de ningún encuentro por las distancias económicas, por la realidad, y que hoy esté en nuestra provincia también les va a dar la posibilidad de nutrirse de lo que implica este encuentro, ¿no? Porque siempre hablamos de cada compañera, compañera que participa de un encuentro sale diferente, ¿no? Entonces, eso también se está trabajando mucho en nuestra provincia a nivel del interior, digamos. Ojalá que nuestras hermanas, porque uno dice, somos tan chiquitas, pero a veces hoy la situación económica es muy difícil para todos y todas, pero acá también es muy complicado, ¿no? Entonces, que hagan un esfuerzo de estar un día, dos días, sería hermoso, ¿no? Que seamos miles y miles de mujeres. Sí, jujeñas. Sí, exactamente. Y también que siempre es mucho más, sentirse al momento de romper el silencio frente a muchas cuestiones y injusticias que pasan, sentirse acompañada por compañeras, por compañeros, también hace que ese camino sea distinto, ¿no? Así es, sí. Creo que pasa siempre, ¿no? A veces hay momentos que uno dice, podemos reflexionar mucho, pero también hay tiempos y procesos, y cuando uno hace el clic, necesita eso, ¿no? Necesita el apoyo y saber que somos muchas las que nos atraviesa este machismo, este patriarcado, y que podemos también salir adelante, ¿no? Y seguir contagiando cosas a otras hermanas, a otras vecinas, de que podemos salir juntas, digamos, ¿no? Y ser realmente esas voces invisibilizadas que aún falta llegar. Sí, cientos de miles. Cecilia, vos estás metida ahí en el corazón de la organización de este encuentro. ¿Cómo es el recorrido tuyo? ¿Cómo llegaste ahí para tomar todo ese tipo de responsabilidades? ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, mira, para mí es la primera experiencia. Yo sé que en el 2006 hubo acá un encuentro, un encuentro, y bueno, no estaba en la militancia, era muy chica, no desconocía mucho. Es más, tampoco me enteré, por eso es que también esto, ¿no? De que si es nuestra provincia, contagiar a las de la territorialidad, digamos. Y bueno, me sumé desconociendo todo, digamos, desde el año pasado que empezamos a hacer plenarias. Primero eran mensualmente, quincenalmente, y bueno, después se fueron dividiendo por comisiones. Esta comisión organizadora tiene subcomisiones, después de esas comisiones hay subcomisiones, digamos, que bueno, que cada una ya toma una tarea diferente para poder encarar esto. Si bien, sabemos que todo lo que se requiere para esta logística tan grande que se tiene en el encuentro son espacios públicos que tenemos que pedir, digamos, a lo que es la provincia municipal. Acá en lo que es nuestra provincia nos ha costado muchísimo, porque cada espacio de esto, desde la reforma que tenemos, también nos atraviesa una reforma, a todo hay que pedir un permiso, y ese permiso tiene que estar con alguna responsabilidad para que nos den una luz, para que nos digan, bueno, este espacio está, las escuelas también se tuvo que articular con lo que es el Ministerio de Educación, y bueno, hacer un trabajo, digamos, ahí coordinado, porque si no nos dan, digamos, los espacios, es algo que no se podía evitar, digamos, pero después, y mi proceso, sí, invitamos a compañeros que participen, pero también sabemos que, bueno, las plenarias se hacían los fines de semana, y muchas de nuestras compañeras, por lo menos con las que estoy más cerca, son feriantes, entonces no pudieron seguir continuando, por más. Y bueno, después, ya los últimos meses atrás, digamos, ya es como que más sí o sí hay que buscar presupuesto por acá, ver acá qué te faltó, qué está faltando, como que ya lleva otro ritmo, ¿no? Y sabemos que hay compañeras que no tienen solo un trabajo, dos trabajos y más las tareas domésticas, entonces no pudieron. Por eso también es, creo que es un privilegio para algunas compañeras estar en una comisión, porque es un espacio donde quizás muchas compañeras desearían estar, pero por su tiempo, por su día a día, no lo pueden, digamos. Entonces es importante llegar más allá de ser una comisión, ser una compañera, una compañera más, y seguir yendo boca a boca de lo que es el encuentro, porque a veces entendemos, ¿no?, que tenemos todo lo que son redes desde el encuentro, sí. Van a encontrar la página, van a encontrar el QR que les va a llevar todo eso, pero todavía acá en Jujuy y seguramente en muchos territorios de en el mundo entero, ¿sí?, hace falta el boca a boca y contacto directo. Sí. El contacto directo. Sí, contarles, ¿no? Y contarles, y también no es lo que creen que vienen a hacer, ¿no? Sino el por qué, ¿no? Por qué se ha ganado en estos 37 años que venimos encontrando, ¿no? Qué conseguimos, qué abrazamos, qué conquistamos y qué hoy tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Porque hoy un gobierno va a avasallar con derechos que ya hemos ganado y hemos puesto cuerpo y hemos perdido muchas víctimas, muchísimas víctimas, y entonces hay que seguir contagiando más allá de este rol que hoy me toca estar. Es, lo vivo como una experiencia, y así que bueno, esperamos que parece día, parece 11 o los días previos, porque sé que hay muchas compañeras y compañeras que están llegando días previos, estén comodísimas y que no, y por lo menos tengan una escuela donde dormir, que por lo menos tengan un agua donde hidratarse, saber dónde ir, a qué lugar, tengan toda esa logística, ¿no? Nuestra provincia es chiquita, pero siempre nos caracterizamos de ser, como jujeños, jujeñas, de ser muy anfitriones, ¿no? Y muy cariñosos, consideramos eso, ¿no? Como que eso lo espera, lo más rico que esperamos que tenga este encuentro, sí, plurinacional. Además, es tan linda la provincia de Jujuy, tiene una energía tan particular y uno se siente distinto o distinta cuando va allá, porque entre el entorno, digamos, que para los que por ahí venimos más de la ciudad, no estamos acostumbrados a tanta naturaleza y la gente que hace la provincia, que también es muy afectuosa y muy amable, así que seguramente quienes vayan se van a sentir acompañadas, durante el encuentro, y está buenísimo también que haya gente que va a ir por primera vez. Y en esa clave te queríamos preguntar, en estos días que ustedes han estado organizando el encuentro y que han hablado con compañeras, con vecinas, ¿cuáles son aquellas inquietudes vinculadas a lo que se va a trabajar en los talleres y demás que más se repiten en las historias de Jujuy, como para hacer un contrapunto por ahí con otras regiones del país? Si bien nosotros por lo menos hablamos esto, ¿no?, de lo territorio, que hay muchas comunidades en lo que es la Quebrada, la Puna, defendiendo nuestro territorio, y es algo clave, digamos, de que todas las mujeres acá lo consideramos como que está súper mal, digamos, y necesitamos organizarnos, pero acá todavía hay muchas mujeres que el lado que más se ponen a reflexionar es la violencia de género. Uh-huh. Sigue atravesando, digamos, hay mujeres muy adultas que lo ven como que no va a cambiar, digamos, la situación, y ahí es donde se les muestra más el tema de que nosotras hablamos y decimos, tiene que cambiar, porque no nacimos para ser violentadas, no nacimos para ser maltratadas, no nacimos para ser libres. Entonces todavía está esto de la violencia de género que sigue atravesando, ¿no? Podemos hablar de, por ejemplo, el derecho a decidir todavía sigue siendo un tabú acá. Claro. Acá en la provincia todavía hay muchos rechazos hacia eso. Es más, hay con compañeras que pueden estar organizadas y si hablamos de eso, es como que ya tienen otra forma de recepcionar el mensaje, pero igual sigue trabajando. Después, la cuestión es la violencia de género. Mm. Porque como bien te decías hace rato, el fin de semana tuvimos un femicidio. Una víctima más acá, muy cerca, digamos, de la ciudad, o sea, y la vez pasada fue una adulta mayor también, víctima de femicidio. Tenemos dos víctimas de femicidio en lo que va a la provincia. Y cuando vemos todas las semanas a la mamá de Yara marchando, exigiendo justicia, ¿no? Entonces todavía está este tema de la violencia de género, del femicidio, de cómo hacemos que esta violencia machista cese, digamos, que no esté. Si tenemos tantas cosas que supuestamente en la provincia dicen que la tenemos, pero sin embargo no, hay un recorte importante, digamos, así como lo es a nivel nacional. Así que por ese lado vamos a que las compañeras se acerquen más a lo que es el encuentro desde las vivencias, que algunas ya han superado y otras compartirlas y que todavía son no se animan, ¿no? A contar, y estamos en ese acompañando ese proceso. Sí, acompañando ese proceso. Uno puede pensar que el hecho de que sea en la provincia, bueno, va a ayudar un montonazo, sumando a la experiencia de lucha del año pasado. Estimada Cecilia, estamos ya terminando nuestro tiempo. ¿Querés agregarnos algo? Supongo que querés agregar un montón de cosas más, pero decinos vos, ¿con qué te despedís? Bueno, me despido invitándolas a ustedes que se lleguen a este 37 encuentro plurinacional, que la compañera que está ahí dudando, estamos a día, digamos, se anime porque nos hace falta como pueblo. Así que eso, más que nada, y a seguir luchando, y también agradeciendo a estos espacios que se sigan replicando en muchos lados, digamos, poder tener espacios así donde se pueda contar la realidad que uno vive, y también entendemos que es importante los medios que estén acá, porque hoy muchos medios hegemónicos no sacan lo que es el 37 encuentro, entonces es importantísimo los comunicadores que estén en este 37 para replicar lo lindo y lo histórico, y algo es tan histórico y no hay estos encuentros en ningún lugar del mundo, entonces es importante, y lo hacemos mujeres organizadas, mujeres que no estamos organizadas, pero lo hacemos porque nos atraviesa el machismo, el patriarcado. Así que eso, invitarlas y esperamos tenerlas acá en Jujuy, ¿no? En este 37 encuentro. Bueno, estimada, te mandamos un abrazo enorme y hasta el 37 encuentro. Hasta el 37 encuentro, compañera, y muchas gracias por el espacio. Abrazo. Abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Este 11, 12 y 13 de octubre, hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diversas, somos plurinacionales. Somos miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo. Vení e invita a una compañera, amiga, amigue, compañera. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales y encontrá todos los detalles sobre el encuentro. @37encuentropluri.mlttvinb. Nos vemos en San Salvador de Jujuy, compañeras y compañeres. Somos todas y todos. Vení, te esperamos. Yo no. cómo acercarme a ti. Siempre tu mirada me convida, me sonríes y me siento muy bien. Y es que tú apareces y alucinas a cualquiera que te ve. Dentro mío hay una sinfonía, se desprende de ella dentro de mi ser. Cada mañana yo me pregunto, ¿qué será? ¿Puede ti tomar ese? Cada mañana yo me pregunto. Con tu boca y con tu piel, eres el oasis del desierto. Quiero darte todo mi querer, darte todo mi querer, darte todo mi querer. Ruego a los astros que te iluminen en donde estés, a que tú estés. Quiero verte siempre en mi camino, siento que te quiero yo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvimos este Enredando las Mañanas de miércoles 2 de octubre, son las 10:59 y tenemos del otro lado de la línea a Leandro para hablar de la muestra Ojos que si nos ve. No, Viaje de Uva, me confundí. Sí, Leandro, ¿cómo te va? Compañero es secretario adjunto de AGE de Uva. Eso es por hablar cosas en el corte, ¿eh? ¿Viste? Así es. Leandro, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Qué tal? ¿Podés hablar un cachitín más fuerte? Bueno, vamos a hablar lo más fuerte posible. Pero no, perfecto, perfecto. Bueno, decíamos al inicio de este programa, Enredando las Mañanas, el programa de la red, que era un día para salir a marchar. Exactamente, sí. Bueno, lo esperábamos hace... La verdad que la marcha el 23 de abril fue fantástica, pero fue malísimo, digamos, todo el tiempo que pasó desde esa marcha hasta hoy, que no hubo una nueva marcha, y la realidad es que el 90% de las cosas que pedíamos ese día, que reclamábamos ese día, no nos dieron. O sea, hubo unos puchitos para pagar la luz, el gas y que no cerraran las universidades, pero los salarios de universitarios, de docentes y de no docentes siguen siendo de pobreza total. Sí, de pobreza total, y últimamente, como siempre, los grandes medios, bueno, salen un montón de mentiras a golpear, golpear y golpear. Lo último que escuché era que el 35% de los alumnos era extranjero. Y acerca de, por supuesto, de los salarios de ustedes también, ¿no? ¿Por qué no nos aclarás un poco eso? Porque, bueno, sí, acabás de decirnos que la mayoría está por debajo de la canasta, pero ponernos bien en contexto eso porque es necesario aclararlo. Sí, el salario de los docentes es así, 158 mil pesos es el salario básico, digamos, en bruto, para el ayudante de primera, el que está a cargo del curso, digamos, que dan en curso, que es equivalente a 10 horas de clases semanales. Entonces, el salario testigo, que son 20 horas, equivalente a una maestra de grado, estamos cobrando 316 mil pesos. Eso sería el equivalente a una maestra de grado. Y la máxima dedicación que podemos tener, que son 4 cursos, equivalente a 40 horas. ¿40 horas? Sí, si estuviéramos el que logra tener 4 cursos a cargo, que es el máximo, eso es exclusivo y no podés trabajar en otro lado, ahí estás ganando 632 mil pesos, ese es el máximo que podés ganar, y bueno, aparte tenés los descuentos, ese es el bruto, y después con los descuentos te quedan unos 500 mil pesos como en el máximo. Y piensen que la línea de indigencia para una familia está 480 mil pesos, o sea que ni hablar la canasta de pobreza, que está cerca del millón, pero incluso estamos bordeando la línea de indigencia. Indigencia. Sí, es impresionante la, digamos, cómo le han. Tengo entendido que son el sector más golpeado por la inflación en relación a los salarios, que ha estado tanto en discusión en los últimos tiempos, cuán por debajo se está de la inflación y qué gremios por lo menos han cubierto la inflación. Tengo entendido que ustedes son los que menos han logrado conseguir seguirle el paso a la inflación, es decir, los más perjudicados. Claro, sí, lo que pasó fue que en diciembre y enero no nos dieron aumento, entonces febrero lo arrancamos un 40% abajo, no sé si se acuerdan que sí. Hubo un 25% de inflación en diciembre. Con la devaluación. Y cerca del 20% en enero, entonces entre diciembre y enero perdimos, bueno, 40%, que no, un poco más del 40% acumulado, y después de marzo en adelante más o menos acompañó la inflación. Pero bueno, perdimos ese 40% que además se fue acumulando esa pérdida. Efectivamente, o sea, se podría decir, sobran los motivos para esta marcha y las que hagan falta. Lo que te queremos preguntar ahora es, ¿cuál es el ambiente entre tus compañeros y compañeras en esta situación? ¿Qué dicen? Y por otro lado, queremos saber también cuál es la situación del estudiantado. Bueno, sí, entre los docentes, o sea, el descontento, bueno, es total. Bueno, hay docentes que dudan mucho de seguir, incluso ha habido una buena cantidad. No está contabilizado exactamente cuánto, pero sin duda es el año donde más docentes han renunciado o han bajado cargos. Eso es un poco lo que predomina. Por ahí, a nivel de, o sea, hay mucha discusión, mucho descontento, mucha bronca. Después, a la hora de hacer asamblea, clase pública, y eso este año no fue el más destacado. Ha habido años que hemos hecho huelgas muy importantes con clases públicas, con movidas de todo tipo muy importantes, como el año 2016, 2018. En este caso, este año, la cosa quedó un poco más restringida, bueno, lo que fue la marcha el 23 de octubre y a lo que es esperar a ver el tema del Parlamento, de la ley de financiamiento universitario, así que lamentablemente estamos un poco con los ritmos del Consejo de Rectores Nacional, que donde abundan los radicales de Juntos por el Cambio y los peronistas más conservadores. Y bueno, por el momento no se ha roto un poco esa espera en que la cosa se solucione por ese lado. Hoy sin duda va a haber una marcha, bueno, muy, muy, muy masiva, pero si llega a haber un veto, lo que esperamos nosotros desde AGD, que es el el gremio de docentes universitarios más grande en la UBA, es que bueno, que sí, que empieza a haber asambleas en serio y clases públicas y bueno, y tendría que haber una huelga más fuerte que la que hubo en agosto y septiembre, que fue muy discontinuada por el tema este de que tanto el consejo de rectores un poco chantajeaba, decía, bueno, déjenos que nosotros conducimos, vamos a lograr la ley, que no salga el veto, y bueno, se hará la marcha, pero no hagan huelga. Eso es lo que tiraban los rectores, que están, digamos, están peleando por una tajada para ellos, y bueno, y tienen que un poco presionar por el salario de docentes y de no docentes, pero realmente, bueno, Jacobit y compañía, no es gente con la que se pueda confiar para nada. O sea, es una batalla pesada, fuerte, y con generales blanditos. Claro. Pero por otro lado, uno puede pensar que, si bien esa es una pata muy débil para la pelea que se plantea, que se viene planteando ya desde antes, la otra, la pata fuerte es que el sector de universidades públicas goza de una inmensa simpatía en el conjunto de la población, ¿no? Es la pata más fuerte, me parece, que tienen. Sí, sin duda que sí. Y sí, la otra pata floja, un poco por lo que preguntabas antes, el tema, los estudiantes están de acuerdo con el reclamo, pero, o sea, cuando uno lo plantea en clase, por ejemplo, explica la situación, los estudiantes más bien asienten, pero no hay una movilización. Muchos, bueno, de los docentes que estamos en el gremio hoy, estudiamos en los 90, y en los 90 realmente la movilización estudiantil era muy fuerte contra la ley de educación superior del Banco Mundial, de Menem, del neoliberalismo de ese momento. Y López Murphy. En el 2001 con López Murphy, pero bueno, desde el 95... hubo una movilización muy, muy fuerte, un ciclo de luchas muy, muy fuerte. Del 95 al 2001, realmente las tomas eran muy seguidas, las clases públicas, las grandes movilizaciones. Y en este caso, los estudiantes asienten, están de acuerdo, pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el público que votó más a Milei hace menos de un año eran mayormente jóvenes varones de menores de 30 años, ¿no? Y bueno, sin duda que bueno, que muchos están estudiando en la Universidad de Buenos Aires y no terminan de, entre comillas, arrepentirse, cambiar de posición y demás. Entonces, como que dicen que sí, pero bueno, tampoco están ahí tampoco se mueven mucho. Ese es entonces otra pata de lila. Y la pata fuerte, como bien dijiste, es el apoyo de la comunidad educativa y de la sociedad en general, organizaciones sociales de todo tipo, asociaciones civiles, sí, las llamadas fuerzas vivas, mayormente, bueno, hay un acuerdo muy importante sobre la educación pública y gratuita, incluyendo a la universidad pública y gratuita, y bueno, va a haber que hacerlo valer, vamos a ver, estamos en esa encrucijada. Ahora, Leandro, en base a esto que decís vos, digamos, las universidades como concepto amplio y cualitativo, no tendríamos que, o las personas que laburamos en las universidades, no tendríamos que hacer un ejercicio un poco de metacognición en qué ha pasado con estos jóvenes, porque tal vez quienes somos de la generación anterior a esta o de las generaciones anteriores de universitarios o de universitarias, teníamos muy marcado a fuego el tema de la recuperación de la universidad después de la dictadura y demás. Y yo no sé si, seguramente no sea unicausal, pero sea multicausal, pero entre pandemia y cierta lectura de la historia de manera enciclopedista, hay una generación que va a la universidad pública, que estudia en la universidad pública, pero que votó a Milei. Sí, hay que ver cuánto el tema objetivo y subjetivo, por decir así, influye, porque, por un lado, si los estudiantes de hoy tienen un poco, promedio de edad un poco mayor, trabajan, nosotros ya trabajábamos en los 90, uh-huh, pero ahora trabajan más tiempo todavía, sí, las dificultades económicas son aún mayores, aunque en los 90 teníamos importantes dificultades económicas, y bueno, eso por un lado, y con lo de la pandemia que nombraban, Sí, se mezcla un poco el estilo de vida, digamos, es diferente. Antes nosotros en la universidad nos lo apropiábamos mucho más, estábamos en la biblioteca, espacios de socialización de todo tipo, fiestas. Sí, había una identificación mucho más fuerte, una apropiación mucho más fuerte que lo que se observa hoy, que es más ir a la universidad, entran a cursar y se van. Uh-huh. Incluso lo que veo yo es que se estudia menos en grupo. Sí, hay toda una cantidad de cuestiones que hacen que el nivel de apropiación e identificación con la universidad pública, lo que yo veo es que es menor, y bueno, y eso se suma también a lo que pasó de que una parte importante votó a Milei el año pasado. Así que sí, el ejercicio, sí, es importante hacer ese ejercicio de reflexión, y un poco la reflexión y un poco, bueno, tratar de cambiarlo en la práctica, ¿no? En el debate cotidiano y en organizar acciones en conjunto con los estudiantes. Pero bueno, sí, es muy difícil. Está difícil. Vos nos estabas pintando un paisaje de lo que ocurre adentro de la universidad, que es también lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? Que por ahí estremeció ahora en diciembre por el voto, pero ese apriete donde nos hace vivir una vida tan precaria, esa precarización de la vida en general, bueno, te quita tiempo para poder socializar, ¿no? Te quitan horas porque tenés que trabajar más, etcétera, etcétera. Bueno, nos ha afectado a todos. Y yo estaba pensando, mientras vos comentabas eso, en las universidades del interior, ¿se dan situaciones parecidas? ¿Cómo viene la movida? No. ¿Saben ustedes cómo viene la movida para conocer el día de hoy y toda la resistencia a este desguace de las universidades públicas en el interior? Sí, nosotros somos uno de los pocos gremios efectivamente nacionales. Cuando con Menem a principios de los 90 y la ley federal se provincializó la educación en todos los niveles, fue así, excepto en el nivel universitario. Entonces nosotros... A ver, repetinos eso porque me parece un dato súper importante. Claro, en los 90, a principios de los 90 con la ley federal se provincializó y también con la constitución del Pacto de Olivos de 1994, sí. Se provincializó la educación. Nos olvidamos educación. De eso, Claro, en todos los niveles se provincializó y por eso, bueno, los gremios docentes son todos provinciales y CETERA es un gremio que prácticamente es un aparato, digamos, sí. Que no tiene mucha incidencia en todos los niveles, excepto en universidad. Ah, en universidad no, las universidades siguieron siendo nacionales, por suerte no se provincializaron. Y nosotros tenemos tres gremios de docentes universitarios a nivel nacional, que uno responde a la CGT, otro a la CTA Yaqui y otro a la CTA Autónoma. Pero bueno, somos federaciones nacionales, somos de alrededor de 180.000 docentes en todo el país, que tenemos, bueno, estos confederaciones nacionales. Y en ese sentido, bueno, estamos más comunicados, más conectados. Y bueno, un poco lo que cuentan los docentes de nuestros compañeros docentes de las universidades de las provincias que están ubicadas en las provincias es que en general, por ejemplo, el nivel de docentes exclusivos es mucho mayor, va del 20-30% de la planta docente, con lo cual muchos docentes sí pasan la mayor parte de su vida trabajando dentro de la universidad y bueno, a diferencia de la UBA, que solo el 3% son exclusivos. ¿El 3? Prácticamente todo, solo el 3% exclusivo. Casi todos somos docentes con dedicación simple o parcial. Y en cambio, bueno, en las provincias, tanto los docentes como también los estudiantes tienen un nivel de digamos, socialidad mucho más fuerte en las universidades. Y sí, ahí el contacto, las asambleas, los debates, por lo que nos cuentan, son más fuertes. El nivel, digamos, un poco de presencialidad y de relaciones personales son más sólidas. Y sí, en general, por ejemplo, hay universidades de provincias donde marchan, por ejemplo, 10.000, 15.000 personas, 20.000 personas en lugares donde son mucho más chicas que, ¿no?, que Buenos Aires. Proporcionalmente, en las marchas que hubo en abril, si bien fue muy, muy fuerte acá en Buenos Aires, son aún más fuertes en muchas de las ciudades de las provincias. Bueno, maravilloso. Nos imaginábamos eso por cómo venía la conversación. Estimadísimo, se nos va acabando el tiempo. ¿Querés agregarnos lo último? Bueno, hoy a las 14 horas está convocando la mayoría en los alrededores de Congreso. Va a haber dos grandes columnas que entren, una por Entre Ríos y otra por Callao, si es que lo permiten todas las vallas que ya están instaladas. La Bullrich. Y si no, habrá un ingreso un poco más desordenado por las calles laterales a la Plaza Congreso. Y bueno, seguramente va a rebalsar el Congreso y se van a llenar también las calles laterales. Las marchas de hoy en Buenos Aires y en la provincia van a ser enormes, y bueno, Milei anunció su veto, así que hoy tendría que cerrarse exitosamente un ciclo, digamos, de lucha, y mañana mismo tendría que abrirse otro más fuerte. Veremos si lo conseguimos, ¿no? Esperemos, nosotros vamos a llamar, si hay veto, a la deliberación en todas las facultades, en todas las universidades del país, y con la expectativa de que, si hay un veto, bueno, se pueda lanzar reforzar un plan de lucha, bueno, mucho más independiente y mucho más desde abajo que lo que fue de abril hasta hoy. Bueno, estimado Leandro, te despedimos con un gran abrazo y esperando que sea a nivel nacional una marchaza en el día de hoy, bueno, para darle un golpe a este gobierno. Bueno, muchas gracias por el llamado. Abrazo, Leandro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Yo quiero saberlo todo. Aparecen los sueños, por la noche me despierta, que tú me quemas por dentro, se me quema la cabeza, te me aparecen los sueños, por la noche me despierta, y yo no sé bien de dónde, y menos sabré de cuándo, llegaste tú hasta mi huella, te la quedaste mirando, yo quiero saberlo todo. Mi silencio, cantarte de noche y de día. No tengo nada que esperar, no tengo nada que perder. Llegando al atardecer, mi mente va a fantasía, y a la costa y de remar, cuando esté lista mi red, me iré adentro de tus ojos de lágrima, sus aguas navegaré, intentaré naufragar, la calma practicaré, misterios hay en el mar. Mi silencio, cantarte de noche y día. Yo quiero saberlo todo, así me llene de espina. Sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día. Na, na, na, na, na, na. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Sí, volvimos a este Enredando las Mañanas. Y tenemos en línea a una amiga de la casa, amiga no, a una participante de esta casa, Eva Serrano. ¿Estás allí del otro lado, estimada? Hola, ¿cómo están? Bien, nos dicen que venís con buenas noticias, ¿es así? No, vengo con unas buenas noticias, pero extraordinarias. Hace un tiempo, hace 3 semanas atrás, cuando hicimos la última entrevista, que hablábamos de los trabajadores de comercio y de que veníamos logrando reincorporaciones, hay una reincorporación que se logró, que ya la veníamos viendo, nosotros sabíamos que se venía, que es de un compañero de día. Pero ¿qué tiene de extraordinario esta reincorporación? Esta reincorporación no es habitual. Esta reincorporación, nosotros, antes de que él sepa que sea despedido, la veníamos viendo. Sabíamos que iba a pasar y que iba a ser despedido, trasladado, desvinculado. Algo iba a pasar. Entonces metimos una medida cautelar preventiva en el caso de que pasara algo. Y lo que pasó fue que el oficialismo, el Sindicato de Empleados de Comercio, el oficialismo, la lista azul de Armando Cavalieri, con convivencia de la empresa Día, lo traslada a provincia, al otro lado de la localidad de Morón. Pero, o sea, desde Capital. ¿Cuál es el traslado desde Capital? Desde Capital a Morón, Pilar. Sí, pero ¿no tenían una más lejos, en la isla Martín García? No, el tema era la provincia. El tema es, vamos a la provincia. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque de esa manera el trabajador pierde la afiliación. Entonces, claro, de esa manera, perder la afiliación, no puede estar en la lista negra y roja de comercio, que es la que integramos todos. Entonces, bueno, arrancamos con esto y lo trasladan durante 2 meses. Día deja de pagarle el salario, deja de pagarles a todo para que se desvincule y que se considere despedido. Y el juzgado falla, que esto es buenísimo, falla a favor de Diego Valtinta y dice: acá hay una práctica desleal porque es referente sindical, porque integra la comisión directiva de una de las listas opositoras al oficialismo de Cavalieri, entonces debe volver a provincia, se le deben abonar los salarios caídos y vamos a juicio a ver por qué Día tomó esta decisión. Incluso hay algo que no se contó en ningún lado, que me parece que está bueno contarlo. En todo este proceso, Diego Valtinta pasa por ART. ¿Qué hace la ART? La ART, para que Diego tenga que sí o sí tomar tareas en Morón, le da de alta. Una alta rara, porque Diego tiene lumbalgia por la precarización laboral. Diego está muy mal de la columna. Y nosotros sabíamos que Diego iba a estar un tiempo de ART. Pero le da el alta de un día para el otro, sin decir nada, sin acotar nada. Entonces, lo que hace el juzgado, que esto para mí es importante, creo que para todos es importante, es decirle a la empresa Día que tiene que presentar los libros de registro de ART y las comunicaciones que tiene Día con la ART. Ajá, es decir, la justicia intenta saber qué pasó en esa relación de esta sospechosa alta que se le da a un empleado de Día. A mí lo que me parece más extraordinario de todo esto, no sé si es que estoy muy entusiasmado o no, es que le dice: quiero las comunicaciones que ustedes tuvieron. Quiero saber por qué tan rápido se le dio el alta y quién fue el médico que le dio el alta con esta patología. Entonces, esa comunicación vía mail, no sé, vía mail de los responsables, con los médicos, con los doctores, en el caso, en el expediente de Vaquinta por la RT, lo vamos a ver. Y eso es muy importante. Vamos a ver si realmente es el sindicato que dice, bueno, a ver, por favor, denle de baja para que se presente a trabajar en Morón. ¡Upa! Y es importantísimo, para mí es importantísimo. Y otra cosa que sí quiero aclarar, que me parece que está, igual yo quería que Diego hoy hable, él le decía a Pilar, nosotros en la lista nos cuidamos un montón de quiénes somos las figuras que se conocen, por esto mismo, ¿no? Por el traslado, por la persecución. Entonces ahora está Diego Vaquinta y yo no me siento tan sola, porque siempre estamos hablando, no sé cómo explicarlo, uno en la lucha dice, ay, no podemos mostrar la cara, porque es una felicidad también presentarse a elecciones. Las elecciones se ganan y se pierden, es una felicidad sentarse y decir, bueno, vamos a armar una lista con unos mates, porque lo único que tenemos es eso, no tenemos más que mate y nada más. Entonces, ahora está Diego y yo quiero que él lo cuente, porque hay una diferencia salarial que todos los trabajadores de día deben conocer. El convenio colectivo de trabajo, todos los trabajadores de comercio. El convenio colectivo de trabajo, el 130/75, en el artículo 16, establece que los trabajadores de comercio que realicemos varias actividades, esto es precarización laboral, pero varias actividades en una sucursal, delegación, deben cobrar la mejor categoría. La mejor. Entonces ahí, en eso, tenemos la categoría C y tenemos una diferencia salarial entre 70 a 120 mil pesos, que el reclamo es sencillo, el reclamo es telegráfico, automáticamente adquieren tutela, protección y se pasa por ciclo, no es tan largo el cobro y son 2 años para atrás. Entonces para nosotros es una felicidad que hoy estemos hablando de esto que se logró, porque no saben lo difícil que se hace, no es solamente, se hace muy difícil, pero es lograr derechos, te llena el alma, no sé si te va a llenar el estómago, porque eso lo dudo, pero que te llena el alma es lo mejor. Y bueno, y Diego hoy se encuentra trabajando en la sucursal, la tienda Simbrón, y también otra cosa, ingreso con una fuerza pública, que me parece que eso fue lo más llamativo, para mí fue lo más llamativo de ingresar con la fuerza pública al desobedecer una orden judicial, se ingresó por la fuerza pública. Y eso es un montón. Es un montón. ¿Y esto cuándo ocurrió, Eva? El 26. El 26 de septiembre. O sea, él reingresó a la sucursal de acá, de Capital, con la fuerza pública. Exacto. Pero ¿sabes qué te iba a decir algo, Pili? Sí. Que a mí me parece que es importante. Hubo medios de comunicación, y esto yo lo quiero corregir, que salieron a decir, bueno, no hicieron marchas, ni protestas, ni huelga, y eso no está bien. No. Porque nosotros defendemos el activismo sindical, y la huelga es una de las herramientas que tenemos los trabajadores para poder defendernos. Esto no está bien. Nosotros lo hicimos de esta manera porque nos matan a nosotros. No es que es... nosotros no podemos marchar porque mirá lo que le pasó a Diego. Apenas asomó que estaba en la lista de felicidad, es decir, estoy en la lista, lo trasladaron a Morón, claro. Le descontaron el sueldo, tuvo 3 sueldos. Claro, no es que uno trata de luchar de todas las maneras posibles, pero hay que salir a marchar, hay que salir a encabezar, haremos algunos puntos, otros vendrán atrás, pero hay que salir a defender el activismo sindical en la calle, porque si no, ¿cómo va a haber activismo sindical sin marcha? Esto no existe. Nosotros tuvimos que hacerlo de esta manera porque nos persigue un monstruo que es enorme, que es la dirigencia sindical. Además de las empresas, la dirigencia sindical, que actúan en pareja, ¿no? Claro, claro. Y también la felicidad de que los compañeros de día están contentos porque van a reclamar esto. Ojalá nosotros fuéramos sindicato y podríamos reclamar esta diferencia salarial de 115 mil pesos, vamos a tomar el tope máximo y lo pudiéramos hacer sin ningún tipo de problema. pero la realidad es que debemos reclamarlo individualmente porque no somos dirigencia sindical, pero sí hay que tener en cuenta que acá hubo mucho dirigente sindical que se jactó de ser el, no sé, peronista o, no sé, peronista, porque no es peronista, se jactó de esto y nunca se dieron cuenta que los trabajadores tienen una diferencia salarial de 115 mil pesos. Nadie se dio cuenta, nadie revisó un recibo de sueldo. Nadie dijo, che, miren que acá los trabajadores podrían comer 3 o 4 días más, ¿eh? Sí, o comprarle un guardapolvo a sus hijos, o qué sé yo, un par de zapatillas. Educarse, sí. No sé, claro, una mejor calidad de vida. Estamos hablando de 115 mil pesos más. Sí, nadie se dio cuenta. Así es. Y se ve que no tenía los anteojos de leer, Eva. Entonces no veían bien el recibo. No, y en esto que vos decís de la movilización y demás, me parece que la clase laburante, si hay algo que tiene es creatividad y capacidad de análisis para ver qué herramientas utilizar en qué momento para justamente en beneficio de los compañeros y de las compañeras. Entonces me parece que es una crítica de un nivel de frivolidad, bueno. Sí, la verdad que sí. A mí yo cuando leí ese artículo en particular, nosotros tratamos de como somos pobres, la prensa es poca la nuestra, somos nosotros, ¿me entendés? Entonces nos salimos en artículo de diario porque la pauta publicitaria lo prohíbe. Entonces cuando sale un artículo vos lo publicás y cuando yo lo leí dije, esto está mal, porque no era la idea. El tema que esconde esto es, che, miren que a nosotros nos mueren a palos si lo hacemos con movilización o protesta. No es que no querramos hacerlo, no, todo lo contrario. Nos encantaría. La última adquisición que tuvo la fundación fueron bombos. Entonces, nos encanta. Pero no tuvimos otra posibilidad, porque la realidad es que nos matan. Y también otra cosa, exponer la lista. Faltan 2 años, que para la gente dice, uy, falta un montón, y para nosotros es mañana. Sí, no es nada de tiempo. No tenemos tiempo. No. Esto es ahora y tiene que estar todo solucionado ahora. Lo bueno es que Diego está en Capital Federal y que ya somos dos. Entonces, para mí es una alegría, ¿viste? A ver que haya funcionado protegerlo antes del despido. O sea, de manera silenciosa. La experiencia de ustedes sirvió porque ustedes se avivaron. Sí, yo lo que dije es, va a pasar. Entonces, si va a pasar, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque esto es nuevito, no se hace una medida proteccionista. Ajá. Entonces estaba la cautelar metida en el juzgado y cuando pasó, le dijimos al juzgado, miren, pasó, teníamos razón, por eso lo hicimos. Porque todos nos decían, ¿por qué? ¿Cómo vas a meter algo que no pasó? Porque se piden cosas que hayan pasado. Ajá. En cambio, acá nosotros pedimos algo que no pasó. Le dijimos, mira, va a pasar, somos todos de dirigentes sindicales, nos van a echar en algún momento. No podés prevenir. Cuando a Diego lo pasan a Simbrón, dijimos, mira, acá está, pasó. Entonces es un montón, y también es el reflejo de que se puede hacer en otros lugares, otros gremios también pueden tomar el ejemplo. Sí, sí, que yo lo que digo siempre hay que publicitarlo mucho, estimada Eva, esto, porque justamente sirve para eso, para que otros compañeros y compañeras puedan usarlo también, ese recurso, claro, que existe. Lo que nosotros decimos es, quieren el escrito, quieren ver cómo se hizo, el número de expediente, qué fue lo que pasó desde la fundación. Acá se defienden derechos, no nos importa quién lo necesite, siempre que no sea burocracia, ¿no? Pero está bueno de esto de, che, se protegió a un delegado dirigente sindical antes de que pasara. Cuando pasó, la justicia actuó. Y eso no sale en ningún lado. Sale que no. Que no esté. Lo que salió fue, no hicieron huelga, ni protesta, ni marcha. Pero no salió y dijeron, che, mirá que hicieron esto, que lo puede aplicar cualquier gremio o cualquier activista sindical, porque en realidad es mucho más importante, porque no se hace bajo la 23, se hace sobre la 23.592. Entonces, es un montón. Maravilloso. Es un montón. Hablo muy rápido últimamente porque estoy tan contenta. Hoy, Eva, ¿sabes lo que me encantaría y que se pudiera publicitar? Sí. Un video cuando la fuerza pública lo reincorpora, enfocado en la cara de los compañeros y de la jefatura. Eso sería un golazo, ¿no? Porque porque además te da fuerza. Esta la ganamos, ¿no? Sí, escúchame, pero vos tenés que ver la cara de la fuerza pública. Claro, si a vos te entusiasma la cara del responsable de recursos humanos, pensá en el cana que recibe la notificación que tiene que acompañarlo a entrar. Es como un montón. Sí. No quiere saber nada, pero bueno, es una orden judicial. Claro, tiene que cumplirla, ¿no? No debe haber muchos antecedentes de eso. Está bueno para una historia, ¿no? Para registrarlo y hacer una historia, porque no sé si hay muchos casos donde la fuerza del orden... En estas excepciones ayudan a un laburante, digamos, a poder entrar a laburar. No, pará, te voy a contar, nosotros sacamos la idea porque hay un antecedente. Ah. Sacamos la idea de portuarios, que no fue así como lo hicimos nosotros, pero la idea estaba ahí plasmada, así que no es algo nuestro, es de portuarios. Sí pasó por primera vez desde un juzgado. Ajá. Pero somos los segundos, no vamos a sacarle a portuarios lo que ha logrado, no para nada. Que incluso en portuarios se podría pasar el video de cómo recursos humanos está muy enojada con la fuerza pública por haber hecho que ingrese el delegado despedido, porque esa persona era delegada, ese compañero era delegado. Estimada Eva, bueno, es la buena noticia del día, la estábamos esperando con ansia y ya se nos va el tiempo porque tenemos que hacer el último bloque, pero encarecidamente te pedimos otra buena noticia para el próximo bloque sindical. Tenés que pelearla. Para el próximo tengo una guardada. Una bajo la manga. El placar de las buenas noticias gremiales, ¿no? El ropero. Esa podría ser. Bueno, y lo que sí quiero decir a lo último, porque quiero que quede claro, a nosotros nos encanta la huelga, el piquete, la marcha, nos gusta un montón. Lo que pasa es que nos ponen a golpes y tuvimos que recorrer a esto, pero no, a nosotros no dejen de marchar. Hoy es la marcha universitaria de docentes, es importantísimo que todos estén. Y no es lo que se dice, a nosotros nos encanta la huelga. No, te despedimos con esa palabra, mujer enamorada de las huelgas y el piquete. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Chao, abrazo. Eva. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento. Clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito general, que soy el vocero de Mujuy Cuy, y no importa el día de la...

vraie. La joie, y'avait pas de carabine. Car la jeunesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est plus pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la seule issue c'est dans le gym. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vide. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Sería maravilloso, porque, bueno, se trata de una muestra de este viernes en la Facultad de Sociales, donde nuestra red, la red de medios alternativos, va a estar también presente y ha invitado a otros y otras referentes de agrupaciones de medios comunitarios. Así es, y parece que tenemos la comunicación. Que es con Nico de Anred, ¿no es así, estimado polaco? Que está haciendo la conexión. A ver, Nico. A ver, polaco. Ahí está. Bueno, a ver si... Sí, sí. ¿Estás ahí, compañero? Ahí lo escucho. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo andás, che? ¿Bien? Bien, por suerte bien. Disculpe, no se había atendido, estaba en la calle y tenía que ponerme para escucharlos, ¿viste? Perfecto. Bien, por suerte, por ahora todo bien. Sí. Sabemos que estás ya comenzaste con la tarea de cobertura de esta jornada, pero bueno, también relacionado a eso, nos parecía importante poder destacar esta nueva presentación. Quisiera leer o seguir con la gacetilla de prensa, porque como decíamos, este viernes a las 18 horas en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero, al 1029 para ser precisos, se reinaugura la exposición multimedial Ojos que sí la ven, integrada por fotógrafes, camarógrafes y periodistas que visibiliza la represión a trabajadoras, trabajadores de prensa y a manifestantes durante las jornadas del 31 de enero al 2 de febrero en contra de la ley Ómnibus y el DNU 7023. Dice, reza la gacetilla, con gran esfuerzo, trabajo y tenacidad continuamos ejerciendo nuestra tarea de comunicadores y conformamos este colectivo multimedial para llevar a cada espacio comunitario, cada barrio, cada centro cultural, cada universidad y cada institución social, cultural y educativa este trabajo potente, amplio y diverso para reflexionar acerca de los hechos que vienen ocurriendo al pueblo argentino y a las trabajadoras y trabajadores de prensa en particular. La exposición está compuesta por fotografías, proyecciones y textos periodísticos. Somos esas miradas que quieren y quisieron apagar. Seguiremos ejerciendo y luchando por la libertad de expresión y de prensa. No nos callamos, no claudicamos, nos unimos, resistimos y avanzamos a pesar de los palos, de los gases, de los balazos, de los abusos y las persecuciones. Firmes en la convicción y el compromiso de informar y registrar en todo momento, y más aún en tiempos difíciles, siempre en el momento y en el lugar precisos donde sentimos y sabemos que tenemos que estar. Bueno, esta es la gacetilla. También a toda la gente que pueda concurrir, se les solicita un aporte solidario de alimentos no perecederos para comedores populares, útiles escolares y o elementos de salud para las postas sanitarias que nos atienden en las coberturas periodísticas y callejeras. O sea que ahí estamos haciendo una recirculación de recursos, ¿no? Si pueden aportar para las cosas que después nos van a auxiliar cuando nos dieran, lamentablemente. Bueno, compañero, leído esto, comentanos un poco cómo se gestó esta convocatoria, este proceso de personas que siempre se ven en la calle, que tal vez no se conozcan, pero que están compartiendo esa misma tarea para otros colectivos o de manera particular, y nos tuvimos que conocer en circunstancias así, tan duras, ¿no? Bueno, esto en principio fue de forma bastante espontánea, porque lo que ocurrió el 31 de enero, 1 de febrero y 2 de febrero, fue un ataque directo a la prensa, sobre todo si uno mira el listado de quienes fuimos reprimidos, reprimidas, en su mayoría éramos de los medios alternativos, justamente. Entonces, lo que ocurrió primero fue que a través de la Cátedra de Sociales, bueno, Cora Gabarnik, también con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros del Arco de Argentinos, elaboraron primero una muestra colectiva virtual con fotos, solamente en ese momento eran fotos de fotoperiodistas, y lo publicaron en las redes. Cuando se empezó a viralizar el video de los que conformamos ese colectivo, que en su momento habían relevado a unas 20 y pico, 30 y pico de personas, hubo gente en las redes que empezó a decir en dónde se puede ver, en dónde se podría visitar la muestra, pensando que era una muestra en formato físico. Entonces se me ocurrió en ese momento, hacer un relevamiento con el listado que en su momento había salido. Yo había ido a hacer declaraciones a diferentes medios radiales, a la televisión al respecto, y después empecé a hacer un relevamiento persona a persona para intentar ubicar a los compañeros y compañeras que habíamos cubierto, y un relevamiento un poco más amplio, porque en ese momento me di cuenta de que había mucha más gente que la que figuraba en ese listado. En principio se ve que a veces al principio por miedo, por desconocimiento de la conformación de ese listado, etcétera, etcétera, etcétera, no estaban. Y decidí incluir, obviamente, además, además de los fotógrafos y fotógrafas, a los cronistas audiovisuales y a los periodistas que no habían estado en esa muestra. Así es que éramos más de 50 en su momento, se conformó este colectivo y a raíz de eso se empezó a motorizar esta muestra física, que en su momento pudimos exponer junto con organismos de derechos humanos, y asociaciones, organizaciones y autoconvocados, vecinos de la zona de La Boca, alumnos de la Escuela de Fotografía Quinquela, en la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela, para evitar el cierre intentar evitar el cierre de la misma, visibilizar la situación de la escuela y visibilizar además lo que nos había ocurrido en esas jornadas. Y a raíz de eso, después de forma espontánea en otras manifestaciones, logramos, por ejemplo, captar material de los agentes que intervienen en las detenciones y en las represiones, para poder presentar, por ejemplo, una denuncia formal al respecto. Y así comenzamos a trabajar o estar más en contacto quienes en general estamos en la calle realizando estas tareas, que suelen ser bastante individuales en general. La tarea del fotógrafo, la fotógrafa, es uno muchas veces atrás de la cámara, simplemente, más allá de la gente que esté en la cobertura para dar seguridad o para tomar el material que uno mande. En general es una tarea bastante en solitario. Entonces la perspectiva siempre del colectivo es justamente esa misma, ¿no? Una mirada un poco más amplia, una mirada, como vos marcabas al comienzo, esto de recircular esta situación de, vos dijiste, los elementos de salud con los cuales después nos atienden a nosotros las postas de salud o en las coberturas, y también con el tema de los alimentos, que es muy importante, porque, por ejemplo, al día de hoy hay alimentos que están guardados en los galpones y herramientas, etcétera, por el Ministerio de Capital Inhumano de la ministra Sandra Petrovelo. Entonces, la idea también es poder dar una atención y tener una mirada y un vínculo con quienes también están luchando desde otros planos, ¿no? En esta realidad, comedores populares, las organizaciones sociales, a las cuales vamos a cubrir. O sea, que la idea no es que quede solo una cobertura de un hecho periodístico, histórico, como se quiera llamar, sino también tener esas vinculaciones para lograr solucionar este problema, que no es solo la represión a nosotros o a las personas, todos los derivados de cómo se está desarrollando este gobierno de Milei y compañía, ¿no? Parece que pasó una eternidad desde esas jornadas hasta hoy, pero sin embargo la realidad es similar en cuanto al carácter represivo del gobierno, la disposición militar que ofrece ante cualquier manifestación. Y por el otro lado, nuestra tarea sigue siendo más o menos en esas mismas condiciones, ¿no? Lo que sí ha cambiado, es verdad, es como estas experiencias que propician tejer redes o unirnos en la necesidad o en la adversidad, en los momentos más duros, para que cualquier ataque sea o denunciado o sea frenado, ¿no? Nos hemos conocido a partir de esto, o gente que también ya nos conocíamos, pero no en como un grupo, y creo que es necesario, ¿no? Esa unidad en la calle. Y es necesario porque hay muchos que pensamos que obviamente que la salida es colectiva y que no quedarse solo en la situación de víctima, digamos, de la represión de esta situación, que siempre hemos sufrido en general, pero que ahora han sido ataques directos y en particular, sobre todo a los medios alternativos, porque somos en general los que estamos en los lugares y en los momentos mostrando situaciones que no muestran por ahí la prensa hegemónica u otros medios, y a través de esa situación se ha logrado en muchos sentidos, sobre todo, mira, vos hablaste que parece que ha pasado tanto tiempo y en estos 11 meses han pasado muchísimas cosas, muchísimas de ellas mucho más graves incluso. Por ejemplo, hace poco fue el gaseo a la arena, que se intentó establecer una fake news acerca de que eran infiltrados, de que había gente, propios manifestantes, que habían tirado a la niña, a otro niño también, que eso por ahí tanto no se viralizó, sí. No se entendió, y una persona que estaba ahí en las cercanías con un bastón canadiense, ¿no? Y demás, que se había intentado instalar esa fake news por parte de la ministra de Seguridad, por parte de la secretaria de Seguridad, por parte de los medios como La Nación Más y demás, que luego fueron desmentidos totalmente por fotografías y videos en general, fueron de la prensa alternativa. O sea que si nosotros no estábamos ahí en ese momento, esto era el si pasa, pasa, como suele pasar, y la gente por ahí hubiera creído esa situación que no era tal, y las denuncias se hicieron con nombre y apellido, de quién fue el que gaseó a la nena, que en ese momento fue Rivaldi, el que había dado la orden había sido Perillo, y se le hizo la denuncia a esos efectivos, a la policía en general, Policía Federal en general, y a la ministra de Seguridad, y a quienes intentaron, y que intentan, porque hace poco, en estos días, la ministra Patricia Bullrich salió de nuevo a querer instalar esa hipótesis, y si no estamos ahí, eso quizás tal vez hubiera prendido en el imaginario colectivo, lo mismo que la represión a jubilados, a jubiladas, a docentes, etcétera. No es un por acaso que en ese momento hayamos sido tantas que fuimos reprimidos de los medios alternativos, justamente por esta situación. Entonces, la idea es justamente esa, intentar salir de esa situación de víctima y decir, bueno, nosotros tenemos herramientas, nuestra herramienta frente a esto es la fotografía, la videografía, para poder contrarrestar esta situación represiva del gobierno. Clarísimo lo que decís. Desde Darío y Maxi, el ruso Kowalewski hasta acá, nunca nos quedó tan claro como la necesidad de que las cámaras de los medios alternativos estén siempre disponibles en los peores momentos. Sabemos qué pasa cuando, porque respondemos a otros intereses, la gente. Exactamente. Así que bueno nombraste eso, también está el caso de Fuente Alba también, etcétera. No me quería ir tan atrás, que bueno, igual has nombrado ahí a los compañeros y compañeras, porque es esto no es de ahora, claramente que no es de ahora. Sí. Ahora, bueno, es como sistemático, todo bastante rápido, pues estamos hablando de son 11 meses de lo que está pasando. Es una locura pensar estar en esta situación, sí. ¿No? Ojalá pase Milei, y lo que pasa, y es inexorable, es el tiempo. Ya son 12:02, lamentablemente nos tenemos que ir del aire, pero bueno, te agradecemos mucho el contacto, agradecemos a todo el colectivo, ojos que sí la ven, y bueno, seguramente nos seguiremos viendo en las calles. Sí, acá estás murmurando, dígalo, compañero. El viernes, nos vemos el viernes para ver, exacto, ojos que sí la ven ahí en las facultades sociales, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. El viernes 4 a las 18 horas en la Facultad de Sociales. Santiago del Estero 1029. Perfecto. Exactamente, el Estero 1029. Bueno, sí, así que primer piso, creo. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, por el contacto, y yo ahora voy a volver de nuevo justamente a la calle, a cubrir. Vaya nomás a militar, compañero. Y cuídese. Sí, ustedes también. Gracias siempre por estar del otro lado, por visibilizar estas situaciones, por ponerlo en los medios de comunicación siempre ahí al servicio del pueblo, de trabajadores de prensa, que me parece totalmente fundamental, y nos estamos viendo justamente en las calles. Buenísimo. Un abrazo. Chau. Y nos fuimos de este Enredando las Mañanas. Recordarles, mañana desde Radio Activa Maswich, viernes desde Radio Pueblo Jujuy, nos vemos en las calles hoy. Sí, nos tenemos que ir. Y si no nos podemos ver en las calles, abrace al personal docente o no docente de alguna universidad de su barrio. Estudiantes, vecinos y jubilados, porque es miércoles y también ya se están juntando ahí en el anexo. Hasta la próxima. Este 11, 12 y 13 de octubre, hagamos historia en San Salvador de Jujuy para compartir, debatir y fortalecer nuestras luchas por un mundo más justo e inclusivo. El 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, somos todas y todes. 3 días de talleres, actividades culturales, marchas y muchísima sororidad. Somos mujeres, somos diverses, somos plurinacionales. Somos miles alzando nuestras voces por la igualdad, la justicia, la libertad y una vida sin violencia. Si sos mujer, lesbiana, travesti, trans, bisexual, intersexual o no binaria, este encuentro es para vos. Vení con tu fuerza, tu identidad, tu determinación de transformar el mundo.